Ya, chiquillos, muy buenos días, bienvenidos. Aquí comienza su programa CITEPA en Ruta, el programa del Sindicato Transportistas de Puente Alto. Una gentil presentación de M&M Protection, cámaras de seguridad para tu automóvil. Damos la bienvenida a Margarita y todo su staff para compartir con ustedes un nuevo programa más del CITEPA, Sindicato Transportista de Puente Alto. Adelante, muchachos, bienvenidos. Buenos días, ¿cómo están? Aquí está CITEPA en la ruta, como todos los miércoles. Aquí les voy a presentar a mis compañeros, el secretario. Hola, buenos días. Yo, bueno, por segunda ocasión estoy acá en sintonía, soy el tío Lelo, y también estamos con una compañera de, bueno, compañera no, una colega y directora de nuestro sindicato. Preséntese. Hola, buenos días. Yo soy Sandra Díaz y pertenezco al gran sindicato CITEPA. Mucho gusto y aquí estamos poniéndole el hombro y tratando de que el sindicato sea cada día más grande. Buenos días. Buenos días, hoy día vamos a hablar sobre las actividades que tiene el sindicato CITEPA. Una de las actividades son las obras sociales que hemos hecho durante el año. Nosotros como sindicato estuvimos en el sur en ayuda para la gente que tuvo los incendios, para el pueblo de Niribilo, donde tenemos dos compañeros de nuestro sindicato que sufrieron uno de los incendios más grandes, porque a ellos se les quemó la parcela donde vivían. Así que el sindicato fue en ayuda de ellos y del sur, aportando con agüita. Nuestro sindicato en sí juntó botellitas de agua y la municipalidad de Puente Alto nos donó 1.500 litros de agua, el alcalde. Así que contento con eso, ayudar, porque fuimos en el peor tiempo que fue los incendios. Bueno, apoyando lo que dice un poco la Margarita, un gran saludo a la tía Cleria y al tío Pablo, que son las personas que desgraciadamente le pasó el incendio por su parcela. Así que también tuvimos en esa ocasión, Margarita, tuvimos también el apoyo del Jumbo también, que nos echó una mano con las aguas, así que, y con poco mercadería mucho. Así que como decía acá la Margarita, estamos siempre tratando de ayudar a la comuna y a nuestros socios. Bueno, y también hace poquito también estuvimos, yo el viernes estuve en un bingo que es de una colega, que la tía Janet, que también tiene su grupo folclórico, se llama Reflejos de mi Tierra, que estuvimos en un bingo también apoyando lo que es la amplificación, animación y un poquito de regalo para el niño Víctor Valenzuela, que también está sufriendo un momento un poquito difícil, así que también estamos haciendo cosas solidarias para nuestra comuna. Y también, disculpando un poquito, Margarita, quiero saludar que ayer celebraron el Día de los Colectiveros en Maipú. Sí. Y fueron mucha gente de acá, de amigos, colegas de los colectiveros. Ok. Esa vez que fuimos al sur también, como dice Lelo, estuvimos en contacto con el Jumbo, juntamos mucha mercadería junto con ellos, así que a todos los parceleros que sufrieron las pérdidas de sus casas, les llevamos cajas de mercadería, y de Estados Unidos también mandaron una platita para comprar cosas, utensilios para la cocina, así que le hicimos cajas también a la gente. Este sindicato siempre es uno de los sindicatos que siempre está al pendiente de todos los socios de antes, de ahora, igual los ayudamos. Había una tía también que vive en San Antonio, la tía le digo al tiro. Dale nomás. Sí. Ya, una tía de que era nuestra colega de antes, está en silla de ruedas, tiene problemas, así que la ayudamos. Le mandamos mercadería, pañales, y el sindicato también ayuda en eso. Ayudamos en todo lo más que podemos. El sindicato no solamente es transportar niños, sino que también tenemos muchas obras sociales. Así que darle las gracias a nuestros socios también, porque ayudamos a la tía Nevenka. Así que siempre estamos pendientes de todo lo que pase. Retomando también lo del sur, la colecta que se hizo en el Jumbo, también fue la gente, mucha gente ayudó fuera del Jumbo con mercadería, con todo lo que era alimentos no perecibles, así que también se le agradece. Y también bueno, parte del Jumbo que nos facilitó estar ahí afuera de su supermercado, ya, así que igual a los socios que aportaron para la tía también, así que se les agradece de todo corazón y sigan igual aportando y ayudando al prójimo. Así que también, como decía la tía Sandra, vamos a seguir saludando a los colegas y a los tíos que también son del gremio acá de nuestra comuna, tratar de ayudar y cooperar en todo lo que podamos. Y nosotros estamos tratando de hablar con Carabineros y la municipalidad, como le había contado Margarita, para cosas de los motoros, para algunos tíos que tengan problemas de estacionamiento también, para que si se pueden comunicar con la tía Margarita, que ella también podría solucionar un poquito esos problemas que todos estamos teniendo por la poca ayuda de los apoderados y gente que va a dejar a sus niños y son medios prepotentes. Claro, cualquier cosa se pueden dirigir a mí al 5006-2934 para apoyar un poco en los motoros, demarcaciones, vallas peatonales, los semáforos, letreros para los colegios que necesiten dos o tres estacionamientos para furgón escolar. A nosotros nos ayuda mucho la Municipalidad de Puente Alto, el alcalde, siempre tenemos ayuda de él, siempre ha sido el primer alcalde que nos, como transportistas escolares, nos ha ayudado, nos ha protegido, nos da la mano. Así que estamos contentos con eso, porque ustedes saben que si el jefe de la casa ayuda, estamos todos bien, todos los colegios, así que estamos súper contentos con eso. Y también informarles de que nosotros como transportistas, como sindicato, hacemos una feria del transporte, que la vamos a hacer el 21 de octubre, ¿ya? Esa feria del transporte es para que los tíos, en primer lugar es porque nosotros es el día del transportista, el día del transportista del 19 de noviembre, pero ese día no lo podemos celebrar porque son las elecciones de presidente, así que no podemos hacer nada. Pero lo vamos a hacer el 21 de octubre nosotros como sindicato, lo vamos a hacer al costado de la municipalidad de Puente Alto, al cual lo invitamos a todos a participar, a todos los tíos, porque ahí vienen hartas automotoras para que ustedes se puedan renovar, para celebrar el Día del Transportista Escolar. A la vez nosotros como sindicato cumplimos 2 años, estamos de cumpleaños, así que lo esperamos con un rico desayuno y tortita, porque esta es una feria masiva, el cual vienen de todas partes, no solamente de Puente Alto, y van a ver furgones nuevos que están saliendo recién al comercio, que es la Nissan, la Hyundai, Maxu que viene. Vienen varias automotoras, las Mercedes, vienen harta automotora. Incluso va a venir una automotora que trae vehículos usados también, junto con Banco Estado, por supuesto. Así que lo necesitamos de que vengan a esa feria, que participen, que van a tener crédito, nos van a dar la tasa más baja a nosotros como transporte escolar, como feria del transporte. La tasa empieza desde septiembre hasta el 30 de octubre, termina la tasa baja que nos da Banco Estado. Así que vengan, participen en esa feria, van a ver que van a tener furgones nuevos, va a ser muy bonito, viene el alcalde, vienen todos siempre a felicitarnos, vienen autoridades, así que los invito, no falten. Apoyando un poco lo que dice la tía Margarita, ese día también va a estar nuestro amigo que nos ha cooperado mucho en nuestra seguridad, que es Mauricio, el gerente de la empresa que nos facilita las cámaras, así que también ese día él también nos va a estar acompañando para que los tíos que quieran acompañarnos y hacer su tipo de negocio, y para que vean las cámaras que también le están incorporando a nuestros furgones. Y también acotar algo, que vengan con harto ánimo, van a haber concursos, les vamos a dar un rico desayuno, ya, y una distracción bien buena y novedosa. Así que los invito a todos en general, a los que quieran y no quieran comprarse vehículo, va a estar muy buena. Se les agradece su presencia, ¿ya? Así que los invito a todos. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, así que es día sábado. Así que tío de transporte, colegas, a ponerse la camiseta y vamos a la Feria del Transporte, que es beneficio para todos. Tasa baja del Banco Estado. Esto es el 21 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hasta las 3 de la tarde, chiquillos. Así que están todos invitados, todos los gremios, todos los sindicatos, todos los tíos independientes, para que se acerquen, compartamos con todos nuestros colegas y también para que vengan a conocer los nuevos modelos de los furgones que van a llegar. Así que, bueno, una amplia invitación a todos, a los que quieran venir a pasar una mañana agradable, ya que nosotros no siempre celebramos ese día. Así que ojalá que vengan todos sin interés y a disfrutar. Y también retomando sobre lo que las cosas que hace el sindicato, también nosotros ayudamos a los tíos que chocan, ¿eh? Los tíos que tienen problemas con choque, con problemas de salud, también el sindicato se aporta con una plata para ello. Así que los tíos que quieran incorporarse al sindicato lo pueden hacer, llamarme al teléfono que les di recién y bienvenidos a todos los tíos que quieran incorporarse, porque van a tener que tarde o temprano estar sindicalizados, estar en alguna agrupación o en algún sindicato. Así que los espero para que se inscriban. El sindicato es muy bueno, hay mucha gente activa, somos toda una familia, nos queremos harto, andamos siempre preocupados de todo, tiene los papeles al día, tenemos todo lo que manda la ley, todo bueno. Hoy, estimados amigos del CITEPA, me pregunta Araceli Rifo, ¿cuándo es la actividad y cómo se hace para ser parte del CITEPA? Bueno, la actividad es el 21 de octubre, día sábado, desde las 9 hasta las 3 de la tarde, en el costado de la Municipalidad de Puente Alto, donde se estacionan los vehículos. Ahí va a ser la feria. ¿Y cómo se puede incorporar? Llamar al 5006-2934 y comunicarse con la presidenta y le damos las indicaciones. Así que ningún problema, la bienvenida si es que quiere participar en nuestro sindicato. También decirles que el 8 de octubre el sindicato va a tener un evento que se llama Los Años 80. Así que invitamos a todos los tíos que quieran participar o a la gente que quiera participar, va a ser en el establo. En Izaguirre va a ser en el establo, va a ser la feria. Bueno, les puedo contar un poquito más. Es una fiesta ochentera, para que nosotros, los tíos que ya tenemos nuestra edad y nos dejan entrar a las discotecas más juveniles, vamos a hacer una fiesta ochentera. Así que dejamos todos los socios, a todos los amigos, a todos los gremios, para que vayan con su esposa, disfruten. Esto queda un día domingo, el día lunes es feriado, así que más rico. Esto va a ser el 8 de octubre. En la discoteca El Establo, así que yo creo que todos la conocen, que está en Izaguirre, así que vamos a empezar a las 10 de la noche la fiesta, así que para que a través del teléfono que dio Margarita o acá el teléfono de la radio, vamos a empezar a vender las entradas, así que para que vayan a disfrutar, a mover el esqueleto, para que nos vamos ejercitando un poco. Y vamos a tratar, si ustedes quieren, desean, vamos a hacerla con disfraces y vamos a darle un premio al mejor disfraz. Así que para que se acerquen y llamen y podamos disfrutar todos. Así tío, que dejamos ampliar la invitación. Tío, que no se olvide, disfraz de los 80. Disfraz de los 80. Bueno, algunos le van a... ¿Vale? La entrada va a valer 5.000 pesos. 5.000 pesos va a valer la entrada. ¿Desde qué hora? Y desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así que va a ser largo la tirada, así que vamos a contar con buena música, buen ambiente, y así que para que se... También va a haber para comer y para beber, así que todos los ochenteros, tíos ochenteros, tías y colegas, bueno, en general, si son de la comuna también pueden ir, si no es solamente que vayan transporte escolar ni del sindicato. Así que es una invitación amplia a todos los amigos ochenteros, para que se acerquen y a disfrutar. También vamos a tratar de poner unos videos de la época para que nos vamos entreteniendo. Así que esa es una de las grandes invitaciones. Les voy a dar de nuevo la fecha, el 8 de octubre en la fiesta ochentera, allá en la discoteca El Establo, y el 21 de octubre, el día del transporte escolar. Así que para que lo vayan anotando en su agenda y se acuerden que hay para disfrutar con los colegas y amigos transportistas. Claro, a todos invitándolos si quieren ir ese día. Es día domingo y día sábado a la Feria del Transporte. Así que, coleguitas, a ir a la feria del Transporte y a los años 80. Dos actividades de nuestro sindicato. Don Mauricio le manda un gran saludo, lo está escuchando online. Hola, mi querido amigo, muy bueno el programa, interesante. Recuerden que Cámaras M&M Protection está a su servicio. Que por favor comenten cómo ha sido la recepción con las cámaras. Muy buena, súper buena. Yo el viernes 4 me chocaron y la cámara fue espectacular porque se grabó todo lo que me pasó. Así que muy buenas cámaras, muy buenas. Así que acérquense a la Feria del Transporte el 21 de octubre y tendrán sus camaritas nuevas, porque ahí, claro, a la exposición, porque ahí está nuestro anfitrión que va a poner un stand para promover las cámaras. Margarita, igual, o sea, ha sido bien buena para todos en realidad, todos mis colegas. Bueno, yo también compré una para mi auto y bien, no hay problema. Así que, pucha, acérquense y van a ver que realmente ahí hay una buena prueba en caso de robo, de choque, de atropello, de partes también. No, sí, es bien buena en realidad. Así que, por favor, aprovechenla. Y no es tan cara, es accesible a todos los bolsillos. Sí. Así que, un saludo, Mauricio. Sí, Así que... es para todo el público, chiquillo, así que para todos los ochenteros en general, para que se acerquen a la establo. Así que lo seguimos esperando en nuestra compañía. Don't stop before then it's Ya estamos de regreso con tu programa, CITEPA en Ruta, Sindicato de Transportistas de Puente Alto, junto a todos los amigos y Margarita y su staff, que tienen grandes noticias para la comunidad. Adelante, Margarita. Ya. Ya, chiquillos. Mañana, el Banco del Estado, con su Centro de Desarrollo de Negocios de Puente Alto, más Cercotec, está invitando a todas las mujeres para un encuentro de liderazgo y emprendimiento de mujeres. Esto se va a realizar en el Instituto El Duoc, acá en Conchitoro, 1340, esquina San Carlos. Así que esperamos a todas las mujeres, que el Banco del Estado los va a estar esperando para los emprendimientos de sus negocios, tanto almacenes y cosas así. Así que dale, Marcia. ¿De qué hora dio la noche? El seminario empieza a las 8:30 de la mañana. Esto es completamente gratis y pueden ir todas las mujeres emprendedoras de nuestra comuna. En especial nuestro sindicato de transporte escolar o los tíos de las tías de transporte que puedan asistir. Eso, y reiterar que tenemos los años 80, el 21 de octubre la Feria del Transporte, que participen, si quieren estar con nosotros en el sindicato, inscribirse, porque es importante estar en un sindicato, si uno anda la tía sola, no cualquier beneficio no lo tiene. Nosotros a fin de en enero y febrero a los tíos les damos su caja de mercadería para que tengan para enero y febrero, ya que no tienen dinero. Y muchas cosas que tiene el sindicato, así que inscríbanse, participen, no se van a arrepentir. Súper bueno, bien activo, vamos viento en popa, cada día mejor. Tenemos nuestras cámaras en el furgón, tenemos a nuestra abogada, tenemos ayuda de la Municipalidad de Puente Alto, tenemos muchas cosas, muchas cosas, así que inscribirse, participar, acercarse. Tal vez la Feria del Transporte va a haber una persona para anotar a la gente que quiere inscribirse para marzo, así que muchas cosas va a haber, mucho la feria, los furgones nuevos que vienen, que viene ahora, que viene la el Nissan, el Hyundai y muchas más, muchas, la Mercedes. Retomando un poco, Margarita, para invitar a la gente que se inscriba en el sindicato. Yo doy fe que nosotros somos una familia, tenemos hartos beneficios, tenemos una buena presidenta que realmente se mueve, busca proyectos, busca beneficio para todas iguales, no hace preferencia. Así que las invito, tenemos, como les decía, buenos beneficios, tenemos apoyo de toda índole. Además, ahora las cámaras, somos el único sindicato transportista CITEPA que tenemos cámaras en nuestros vehículos, y eso es un buen apoyo para nosotros. Asesoría legal, bueno, y muchos beneficios más. Las invito, inscríbanse, tíos y tías, las esperamos acá con nuestra presidenta Margarita Ruiz. Adelante, tío Lelo. Sí, acá estamos con la chiquilla acompañándonos esta mañana y acá con la radio de Puente Alto. Así que esperamos que los que se quieran inscribir, nosotros la próxima vez vamos a traer las formas de inscribirse y qué día nos estamos juntando para que ustedes vayan tomando conciencia de lo que es transporte escolar para nosotros en nuestra comuna. Ya que estamos apoyados y tratando de regirnos por las leyes que nos están impidiendo el gobierno y carabineros, así que estamos a la vanguardia de eso, en contactos también con las federaciones, así que cualquier consulta, están los teléfonos que de nuestra presidenta y también nuestros colegas que también andamos en las calles. Y también tenemos, como le digo, tratamos que esto sea una familia, como todas las familias tienen sus problemitas chicos, que peleamos y después somos amigos, volvimos a ser amigos, pero todo eso es solucionable. Entonces, por eso es importante que ustedes se vayan también, bueno, si no pueden estar en este sindicato o en esta agrupación, háganla y háganse en familia, porque es importante estar unidos, porque uno se siente más acompañado y a veces uno comete errores pequeños que a lo mejor con una orientación de nuestro abogados que tenemos y con nuestros colegas que tienen más experiencia, podemos solucionar los problemas un poco más rápido y más accesible. Así que, dale, Margarita. Claro, es importante. Por eso que es importante que ustedes participen en la Feria del Transporte, porque ahí van a ver la unión que tenemos como transportista, la unión que tenemos como sindicato. Ahí van a ver la forma que estamos trabajando. Así que es importante que vayan a esa feria, porque ahí van a ver el reflejo de la familia que somos, si quieren ir a los años 80 también. Así que eso es una de las cosas que se refleja, cómo es este sindicato de activo, que todos somos uno, así que convidarlos. Pues. Llegó una pregunta, ¿cuánto es el costo mensual del sindicato, tú sabes? Pregunta el, José Antonio. Ya, José Antonio, mira, hay una incorporación que es de 30.000 pesos cuando entra el sindicato, y mensual son 10.000 pesos mensuales, hasta diciembre. Así que eso se desglosa en varias cosas. Ahí nuestro tío lo le va a comentar en qué se desglosa. Mira, se desglosa de los 10.000 pesos mensuales, desglosamos nosotros. Es como una cuenta de ahorro, porque nosotros tenemos entregamos a final de año dos canastas familiares, que para enero y febrero constantemente, normalmente nosotros los tíos estamos sin trabajo, así que le entregamos dos canastas familiares. Tenemos un paseo con la familia completa, también tenemos una cena que preparamos y otra actividad es más, y eso sale con ese dinero. Y las incorporaciones son para las cosas legales que tenemos que cumplir, como teléfono, impresión, así que, y todo eso se entrega mensualmente, los gastos y los haberes, así que en ese sentido hasta ahora no hemos tenido problema este año, así que esperamos que José Antonio se inscriba, se acerque a nuestra oficina, y los días primer jueves de cada mes nosotros nos juntamos en Profesor Alcaíno con Nemesio Vicuña, y hay una sede que nos estamos juntando ahí, así que no sé si es tío o un colega más, don José Antonio, así que acérquese. Y la incorporación, como digo, es ese precio, más todos los documentos del vehículo para que puedan incorporarse. También, tío Lelo, recordarle que de esa plata también salen las dos poleras, ya que nosotros usamos para alguna presentación, para los desfiles, ya, así que ese de ahí sale todo eso, ya, que no se le olvide, porque de repente, pucha, 30 es mucho, 10... Pero si ustedes suman y después ven los beneficios, o sea, no es la nada misma. Así que acérquense, ¿ya? Los esperamos a todos. Y también contarles que nuestro sindicato desfila. Desfilamos para el 21 de mayo y desfilamos el 18 de septiembre. También estamos incorporados en el desfile de Puente Alto, el que hace que es la plaza Puente Alto. Así que la municipalidad nos convidó como gremio, como sindicato, y desfilamos nosotros los 21 de mayo y los 18 de septiembre, así que el 18 nos viene ahora el desfile para que nos vaya a ver cómo desfila Transporte Escolar, que también participa en eso. Así que acérquense, chiquillos, son hartos los beneficios, ¿ya? Los esperamos, recuerden. Ya, chiquillos, vamos a mandar de nuevo un saludo al tío Berry y la tía Gledy, que nos está escuchando desde allá de Vizcacha, así que esperamos que los otros colegas se acerquen y manden su saludo. A la tía Yané, un gran abrazo por el día viernes, que lo pasamos súper bien, se ganó harto dinero, vino un artista muy interesante de acá de Puente Alto, así que fue una velada muy, muy hermosa, muy bonita, y siempre ayudando a la comunidad. Así que vamos a seguir esperando que los otros colegas, si es que tienen algo y se pueden comunicar con Margarita o con la radio, nosotros encantados damos el anuncio por la radio para que ustedes tengan apoyo en la actividad que vayan a hacer en sus sindicatos, agrupaciones, porque esto lo de nuestra sintonía de CITEPA en la ruta es para todos los sindicatos y amigos transportistas y colectiveros que nos puedan estar apoyando y acompañando. Tío Lelo, yo también quiero mandar un saludo a nuestra tesorera, que tuvo que hacer un trámite, También un saludo grande para ella y al tío Claudio. También, tío para ti. Con cariño. Chao. Sí, a todo nuestro sindicato, harto saludo. A la tía Poli, a la tía Poli. Poli, arribas. Sale de ahí. Ánimo, ánimo. Y que te haya ido muy bien. Besito. Esta ha sido la presentación del CITEPA en Radio Puente Alto. Oye, cualquier cantidad de gente escribiéndome en Facebook, están contentos con ustedes, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Nos alegramos mucho. Ser un buen aporte para usted también. Muchas gracias también para la radio. Yo aquí con el amigo estamos preparando ya los contenidos para comenzar ya a subirlo a la página. Porque la gente va a empezar a pedir mucha información de ustedes. Sí, nosotros queremos a través de nuestro sindicato y la federación que estamos, bueno, están apoyando, que su presidente es don Miguel Barcelot. Ojalá que la tía Verónica se acerque a nuestro sindicato también para que nos dé información para nosotros poder dárselo a nuestros colegas y amigos de transportistas de nuestra comuna. Así que un gran saludo y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos y saludos a todos que nos escuchan. Un beso grande. Sí, muchas gracias por preocuparse de nuestro sindicato, por escucharnos. Siempre nos van a tener los días miércoles a las 10 de la mañana, tratando de contarles más o menos qué es lo que significa el sindicato CITEPA y qué beneficios tiene, qué es lo que hacemos. Por eso que se llama CITEPA en la ruta.